Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Hay gente que ama como si le faltara algo, como si necesitara al otro para completarse, para completar la colección de objetos amados. Hay gente que empuña el amor como una amenaza, y no para hasta ver cumplida su promesa, y hasta prefieren la muerte si no pueden hacer su capricho. Sí, porque hay gente que vincula el amor a la muerte, aunque eso pueda parecer mentira. Y hasta hacen novelas y teleteatros, canciones, y son capaces de tener historias terribles con tal de enseñarle a las siguientes generaciones que el amor es una lucha como cualquier otra, y que es necesario ganar como en cualquier otra guerra. Hay gente que ama como si fuera un soldado del amor, y está dispuesto a dar su vida por su amor, y también a tomarla del ser amado, por supuesto. Pero no tienen la menor intención de vivir o de dar vida, porque ellos piensan que el amor es como una medalla. Y como bien sabemos, las medallas duran mucho, lucen bien, pero están muertas. Hay gente que siente el amor como un ardor inmenso y cree que solo pueden calmarlo si despedazan al ser amado y se cubren con su sangre, o si lo encadenan lo suficientemente cerca como para sentir que no se va a escapar, porque si los abandonan sienten eso como una ofensa. Hay gente haciendo increíbles proezas para mostrar que pueden hacer cosas maravillosas e increíbles que podrían salir en las noticias o quedar en quién sabe qué biografía, porque ellos creen que son deseables para el amor solo si otros los desean, y mejor aún, si son muchos otros los que lo desean. En cambio, hay otros que solo quieren ser libres y que no están dispuestos a llamar amor a nada que no sirva para ser libre. He has called her from the harbor. He has kissed her with his freedom. He has heard her off to starboard in the breaking and the breathing of the water waves while she was busy being. There's a man who sent a letter and he's waiting for a reply. He has asked her of her travels since the day they said goodbye. He writes, wish you were beside me, we can make it if we try. He has seen her at the office with her name on all his sharing of the prophets. He will find it hard to shake her from his memory, and she's so busy being free. There's a lady in the city and she thinks she loves them all. There's the one who's thinking of her, there's the one who sometimes calls, there's the one who writes her letters with his facts and figures scrawled. She has brought them to her senses, they have laughed. Es cierto, todo es maravilloso. No tengo mucho de qué quejarme. Está bien, no tengo nada de qué quejarme. Bueno, tal vez algún detalle, pero nada importante. El problema no es lo que pasó, sino lo que querés que pase. Es lo que tiene todo lo que se vive. El verdadero problema son las direcciones que toma. ¿Qué es lo que termina construyendo? Y ahí es donde ya no formamos parte del mismo camino. Vos querés que yo me convierta en algo que vos aprendiste que te da satisfacción. Pero la verdad es que yo no sería feliz con esas vestiduras. Ojo, no me retracto de todo lo que he dicho. Todo es maravilloso, todo ha sido estupendo. Si querés, hasta te hago una tarjeta de recomendación. Pero el problema es que si miramos la punta del iceberg, puede que solo veamos un poquito de hielo. Y en verdad lo que no me interesa es el resto del hielo. Vos cobrás demasiado caro el amor. Hoy todo es estupendo, pero tu plan de cuotas futuras es lo que me parece un poco difícil de cubrir. De verdad, tal vez no me amás a mí, sino que amás una imagen de lo que quisieras. Y claro, yo justo estaba en la vuelta y bueno, podía intentarse ver si encajo. Al fin de cuentas, con unos recortes por aquí y una amputación por allá, algunos cambios que vos diseñarías y todo quedaría perfecto, ¿no? Ya no me parecería a mí, pero sí a lo que vos querés. Sí, puede que tomemos como muy normal los experimentos genéticos porque hemos naturalizado jugar a ser injertos en el alma del otro. Pero la verdad es que yo me quiero mucho como para cederte todos los derechos sobre mi vida. Seguramente encontrarás otros voluntarios que cooperen más que yo en eso de encadenarse y mutilarse por mendigar un poco de amor. Yo prefiero la vida. Mi vida, a decir verdad. river to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. Someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving. And anyway, I'm not alone. You say you're looking for someone who will pick you up each time you fall. Together flowers constantly. And to come each time you call. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. It ain't me you're looking for, babe. Lo que peor se soporta de algunas lloviznas es que entonces me acuerdo de vos y de mí, es decir, de mí con vos, y entonces el café y el ventanal parecen enamorados y me mantengo horas ahí, con la taza frente a la ventana, mirando sin mirar, porque he dejado de ver la calle, el césped, los autos que pasan, y me quedo mirando tu sonrisa, escuchándote. Hasta parece que sonara aquel disco que tanto te gustaba, ¿te acordás? Aquel que yo tuve la mala idea de regalarte. Pero alego en mi defensa que lo hice porque no sabía que ibas a ponerlo como banda sonora de nuestra vida y que yo tendría que aprenderlo de memoria. Es extraña la memoria, porque a veces nos impone un lugar donde vivimos sin importar lo que digan nuestros sentidos. Ya sé que solo está la calle, el césped, los vecinos, los autos que siguen pasando. Pero yo no estoy acá. Hay lloviznas que me agarran desprevenido y cuando me doy cuenta, es tarde. Otra vez estás ahí, es decir, aquí. Y yo ya no estoy acá. Así de difícil es el mundo de la memoria. Así de tonto se vuelve uno en esos encierros. Son momentos en que bebo lentamente mi café y pongo cara de que está pasando algo profundo. Como si me estuvieran filmando y quisiera dar la impresión de que podría obtener el Nobel porque tengo cosas maravillosas que me gustaría decir. Pero a decir verdad, no tengo nada para decir. Solamente navego en una realidad virtual. La llovizna real se ha vuelto solo una imagen de otras lloviznas que ya no están. Y lo peor es que sé que la llovizna finalizará. Y entonces te perderé de nuevo. Porque el recuerdo es la única forma en que vos volvés. Y tal vez solo me quedo mirando la llovizna para sentir algo parecido a lo que sentí en otro tiempo, cuando yo no me quedaba inerte mirando la llovizna, sino que estaba sintiéndome vivo contigo bajo la llovizna. I hear the drizzle of the rain like a memory it falls. Soft and warm continuing, tapping on my roofs and walls. from the shelter of my mind. Through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-red streets to a land where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, and kiss you when you start your day. And the song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that take on strange rhyme. And so you see, I had come to doubt all that I once held as true. I stand alone without belief. Truth I know is you. And as I watch the drops of rain with their weary paths and die, I know that I am like the rain, there bad for the grace of you. Te amo desde lo más profundo de mí. Sí, lo sé, es una frase muy trillada, pero la verdad es que es verdad. O bueno, uno la hace verdad. Sé que muchas veces ha sido usada por quienes solo intentan excusarse de mantenerse tozudamente en el amor, como si eso no fuera una contradicción. Y claro, esa gente siente que nadie podría amar al otro más que ellos. Pero tal vez es porque encerrados en su interior no logran ver nada, y creen que lo que ellos sienten es siempre más verdadero que cualquier cosa que otro pudiera sentir. No creas que no me digo esas cosas, porque torpezas como esas cometemos todos los días. Sé también que otros han pretendido justificar con esa frase que todo lo que hacen debe considerarse como válido y legítimo, y están exentos de toda crítica porque nada hay más sublime que el amor. También sé que hay quienes usan esa frase para no aceptar nada de la realidad. O mejor, para hacer que lo que sienten se vuelva una realidad para someter a otros, porque asumen que los otros tienen el derecho de ser libres, siempre y cuando no estén equivocados. Y claro, todos sabemos que los demás están equivocados porque no piensan ni sienten como nosotros. A veces hay que temer todas las verdades que uno siente. Sí, también me digo estas cosas porque a veces uno se acostumbra a llamarle amor a cosas que no lo son. Y es terrible hacer una cosa así, porque es como si uno le llamara perro a una rata y terminara teniendo una mascota peligrosa. Y mirá que hay gente peligrosa en esto del amor, ¿eh? Por ejemplo, muchos de los que aman desde lo más profundo. Kisses taste like candy. Sweet lies don't give me no reason for what you try to do. Living on cheating and your pain grows inside me. It's enough to leave me crying in the rain. Love you forever, but you're driving me insane, and I'm hanging on. Whoa, oh, when I'm never giving, our love has got the power. Many lovers in one lifetime ain't good for you. You treat me like a vision in the night, someone there to stand behind you when your world ain't working right. I ain't no vision, I'm the girl who loves you. home again. Too many heartaches in one lifetime ain't good for me. Figured it's a love that keeps you warm. Let this moment be forever. We won't ever feel the storm. Uno no puede pasarse la vida tocando la vida con poemas. En algún momento hay que salir y hacer lo que hay que hacer para que la vida se parezca un poco más a nosotros mismos. Y tal vez, claro, hay que decidir que valemos más que las alas rotas que nos cuelgan en pedazos. Y entonces todo lo mejor es acostumbrarse a reparar las alas. Aunque no sean iguales a como eran, no importa. Lo importante es poder volar. Y hay que sacarse la noche entera que se nos fue metiendo en los ojos hasta impedirnos ver lo suficiente. A veces hay que ser fuerte y darse cuenta que ya nada de aquello que fuimos va a volver. Y asumir que todavía podemos ser algo. Hay que dejarse de mirar para atrás esperando que aquello que éramos vuelva a aparecer en escena. Ahora este es el maquillaje que traemos. Este es el personaje de la función. Tenemos que salir a jugarnos el todo por el todo. Porque lo importante no es lo perdido, sino todo lo que estamos dispuestos a comprometernos lo suficiente como para ganar todo lo que podemos ganar. Puede que no sea tanto como pudo ser en otro momento, te entiendo, pero es todo lo que podemos ser ahora. Y eso es precisamente todo. Justo en el único momento que tenemos entre manos, ahora. Tenerse lástima es el peor de los errores. La luz más fuerte es justo la que sale de la oscuridad, porque es la oscuridad la que más necesita hacerse luz. Y hay que tomar el desafío y levantar vuelo, como sea, a como dé lugar. Tal vez no logremos salvar todos los pedazos. Tal vez no podamos evocar lo que habíamos esperado, pero es mejor comenzar a volar y llegar a algo que valga la pena. Algo. Eso vale mucho más que quedarnos oscurecidos lamentando lo que no somos, en vez de ser lo que sí podemos ser. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Ooh, all your life, you only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Butterfly in the light of a dark black night. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.